Este se llama Vientos de Libertad. Sí. El buque había dejado atrás el estrecho de Gibraltar. De Gibraltar. Gibraltar, ajá. Exacto. Que es el sur de España. Gibraltar. Ajá. Deslizándose en la bruma de la noche y en el sueño extrañaba las literas. El balanceo y los ruidos constantes del cuarto de máquinas, impidiéndonos dormir con la profundidad habitual. Al amanecer notamos un vaivén más pronunciado. Nos adentrábamos en el Atlántico. Que estaba un poco agitado. Empezamos a sentir el estómago revuelto y mi hermana Isabel fue la primera en vomitar. El camarote contaba con 4 literas, 2 a cada lado de una ventana. Se veía bajo la cual se veía un lavabo con agua caliente y fría. Ajá. Se veía desde ella una buena porción de cubierta. A un lado de la puerta se encontraba el armario para colgar la ropa y un hueco donde acomodamos las maletas. No había lugar para más y al movernos teníamos que hacerlo en fila india. Los baños quedaban en el pasillo. A las 7 tocaron la puerta. Era Pepe, el simpático y servicial camarero. En una ojeada se hizo cargo de la situación. Vaya, vaya, les afectó el movimiento. No se asusten. La mar está un poco apicada, pero pronto pasará. No hay tormenta a la vista. Quédense descansando y ahora mismo les traigo de comer algo que les va a sentar muy bien. No pueden estar con náuseas sin tener nada que echar. A los pocos minutos, volvió con una bandeja llena de salchichón rebanado y un recipiente con aceitunas verdes, de las que hacía mucho tiempo que no veíamos. Eso es el barco en el que salimos de España para venir a México. Y había comida. ¿Estás seguro de que esto se pasará pronto? Preguntaba Preguntaba a mi madre, aguantando sus molestias para atender a mi hermana. Claro que sí, coman, coman y verán cómo se les quita el asco enseguida. Solo pensar en la comida, a pesar de que lo que nos ofrecía era algo que desde el comienzo de la guerra se había convertido en artículo de lujo, nos revolvía todavía más. Y sin embargo, mi madre Paquita, Paquito y yo, muy disciplinados, empezamos a comer bajo la mirada de aprobación de Pepe. Isabel, bastante cobarde para las enfermedades, porque siempre había estado sana, lloraba y no quiso probar nada. Sigan comiendo y procuren salir al aire libre lo antes posible. Es el mejor remedio. Volveré en un rato. Y se retiró con el apresuramiento de siempre, que le hacía parecer como si tuviera el don de la ubicuidad, por la facilidad con que se le veía en todas partes. Comprobamos, sorprendidas, que el sabor fuerte y estimulante del salchichón y la sal de las aceitunas nos calmaban al poco tiempo las molestias y las ganas de devolver. Mamá, voy a echarme ahora mismo, anuncié. Creo que es lo que me hace falta para sentirme completamente bien. Salí al pasillo tambaleándome, afectada por el desacostumbrado balanceo del piso y me introduje en uno de los baños. Volví como nueva. Animaos y haced como yo. Vamos a salir de este agujero. Desde el pasillo se huele una brisa que resucita a los muertos. Mi madre llevó a Paquito a la ducha. Estaba muy mimado, Y aunque iba a cumplir 11 años, dependía de ella para muchas cosas. Con la ausencia de mi padre y el accidente del ojo que le dejara tuerto, se le había malcriado bastante. Como dijera mi prima Nieves en una ocasión, parecía hijo único de viuda. Llegó de nuevo Pepe para avisarnos que iban a servir el desayuno. Todos estábamos listos, menos mi hermana, que lloraba y se negó a dejar la litera. Pepe la miraba disgustado. Señorita, así no se va a poner bien. Se quedó pensativo un momento. Bueno, la dejaremos un poco más. Vengan ustedes, que el capitán ya está en el comedor. Los alimentos, salvo en algún pequeño detalle, eran más bien corrientes y a mí me seguían molestando las digestiones. Pero con férrea voluntad me comía todo. Mi madre y Paquito se adaptaron enseguida a las comidas. Isabelita picoteaba un poco como un pajarito de lo que traían y pasaba el tiempo quejándose. Era un mareo continuo. Empezamos a explorar todos los rincones accesibles del barco. Teníamos que cuidar a Paquito porque en algunos lugares de la borda había huecos por donde se podía ir de cabeza al agua. Era una experiencia maravillosa para todos. Gente de tierra adentro que, salvo mi madre, no tuvimos oportunidad de conocer el mar hasta entonces. Ya le iba perdiendo el miedo y podía admirarlo en toda su belleza, sin pensar que las inmensas profundidades que antes me quitaban el aliento. El agua se había inquietado y ni el movimiento normal de la nave, al que casi nos habíamos acostumbrado, nos impedía disfrutar de aquel tiempo espléndido y del espectáculo fabuloso de las aguas cambiantes que, como por encanto, se habían calmado hasta convertirse en un gigantesco espejo. Distintas clases de peces salían a la superficie de cuando en cuando. Y desde las toninas que viéramos juguetear en el estrecho de Gibraltar, un vallenato y varias clases de peces pequeños de identidad desconocida, hasta una voluminosa tortuga de Carey que flotaba muy complacida al adentrarnos, que flotaba muy complacida al adentrarnos en aguas tropicales. Todos construyeron diversiones inesperadas que amenizaban el viaje. Charlábamos con los jóvenes oficiales durante sus descansos, entre guardia y guardia, y a ratos con el capitán, independientemente de nuestra reunión habitual en todas las comidas. Mi hermana seguía aferrada a su litera, casi sin comer, sin querer salir del camarote. En el barco no había médico. Se aprovechaban de las irregularidades de la posguerra y la avaricia de la compañía naviera ahorraba la presencia obligada de un doctor. El capitán de unos 50 y tantos años suplía con su experiencia las funciones de aquel. Lo importante era no enfermarse de gravedad y de ese modo todo iba a salir bien. En esta ocasión hizo que colocaran en el mejor lugar de cubierta una silla extensible y acomodamos a Isabel en ella. Sin atender a sus protestas, a la hora de comer la obligó a tomar una cosa ligera. Si vomitas, deberás volver a comer de nuevo. A los 2 días de este tratamiento, mi hermana comía normalmente y daba pequeños paseos por cubierta, lamentando el tiempo que había desperdiciado. Se apresuró a enseñar la fotografía de mi novio formal a los jóvenes oficiales, sin consultarme previamente, con lo que dejaron de ver en mí una posible conquista, dedicándose a cortejarla a ella. Como ya dije antes, los noviazgos intrascendentes no me atraían y todo ese tejemaneje me daba risa. Aunque lo pensaba, no se me ocurrió decir a Isabel que estaba actuando como una cabeza de chorlito. Después de todo, en un periodo tan corto nada serio podría resultar y ella, además de ser casi una adolescente, había pasado 9 días encerrada en el camarote. El que se divirtiera un poco coqueteando con los muchachos durante el resto del viaje no haría daño a nadie. Por otra parte, ellos comentaban que las mujeres como yo eran las que realmente convenían para esposas a los marinos, porque se sentirían seguros de su fidelidad. Esto me halagaba, pero ignoraban que yo no me hubiera casado nunca con alguien de su profesión, porque detestaba la soledad, y cuando me enamoraba quería sentir permanentemente la presencia de mi compañero, formando una unidad en la que el amor, la confianza y la lealtad predominaran sobre cualquier otro sentimiento. Así, en los ratos que pasábamos con los oficiales, nos contaban sus proyectos, de sus familias y lo que les gustaría hacer en el futuro. Hacíamos chistes a costa del empresario estucado y de la mala comida que nos daban, o de algún incidente gracioso que surgía, de la situación en España, como si nos hubiésemos puesto de acuerdo, no se hacía el menor comentario. En los maravillosos atardeceres que disfrutábamos, entonábamos canciones folclóricas a coro, sorprendiéndoles gratamente la hermosa voz de mi madre. Los miembros de la tripulación, como buenos marineros, eran casi todos supersticiosos y aseguraban estar encantados con nuestra compañía porque ninguno recordaba un viaje tan tranquilo y seguro, achacándolo a que nuestra presencia les traía buena suerte, aun cuando alguno de ellos llevaba hasta 20 años navegando. El barquito se portaba muy bien para hacer aquel su último viaje transatlántico. Al regreso lo iban a dedicar a hacer recorridos costeros alrededor de la península, nos habían comentado los muchachos. A pesar de semejarse a un viejo jamelgo, a pesar de semejarse a un viejo jamelgo al lado de un caballo de carreras, con relación a los grandes buques que atravesaban los océanos, acabamos por sentirnos orgullosos de él y confiados en su estabilidad. Aunque no sé lo que hubiera ocurrido si nos hubiéramos visto envueltos en una tormenta. Paquito cumplió años en uno de esos días, y mi madre encargó al cocinero un pastel especial y unas botellas de sidra de buena marca. El champán resultaba prohibitivo por el precio. Para celebrarlo todos a la hora de la comida. Eran personas gratas y nos encontrábamos a gusto entre ellos, a excepción del empresario teatral, cuya vida no debía ser muy edificante y se mostraba reservado o fantaseando las pocas veces que intervenía en las conversaciones. La travesía terminó al arribar a la costa de Estados Unidos y navegar durante algún tiempo por el río Delaware, bordeado por fábricas y almacenes enormes, principalmente acompañados de numerosos barcos que llegaban o se dirigían hacia el mar. Desde que embarcamos hasta que llegó la nave al puerto de Filadelfia, incluyendo la corta escala que hicimos antes de salir del territorio español, transcurrieron 40 días. Ajá, sí, fue un viaje largo, estrafalario, porque tardó muchísimo. Pero fue un buen viaje. ¿Fue un buen viaje? Pues era tranquilo, pero tardaba mucho. Tenían, yo creo, las maquinarias y lo que fuera, era muy lento. Y tardamos esos 40 días desde España hasta Filadelfia. El tiempo suficiente para recorrer medio mundo, Ah, de sí. acuerdo con los cálculos de Julio Verne. Ajá. Con una dieta adecuada y el reposo y la tranquilidad del viaje, posiblemente hubiera podido reponerme y engordar un poco. Pero habíamos comido profusamente lentejas y otras legumbres secas que luego me prohibieron. Y todavía adelgacé más. El día que llegamos, Pepe salió de compras con el cocinero, preguntándonos a todos previamente qué se nos antojaba comer. Yo pedí fruta fresca y mi madre lechugas y tomates. Todos estábamos cansados de las comidas deshidratadas y en conserva. Los demás hicieron peticiones por el estilo. Alimentos distintos a los que nos habían dado durante el trayecto. Sin embargo, experimentamos una gran decepción al probar aquellas hermosas manzanas y melocotones de tamaño gigante y brillantes colores cultivados en California y de los vegetales que trajeron, cuyo sabor se parecía a los que se lavan sin llegar a madurar en nuestra tierra y los daban a los animales en los buenos tiempos por inservibles. Los plátanos, las naranjas y las cerezas también eran mucho más insípidos que los nuestros. Fue un gran fiasco que disimulamos para no decepcionar a Pepe, que con tan buena voluntad nos había traído para complacernos. El capitán nos comunicó que nuestra documentación no había llegado y nos daba permiso para salir del barco hasta que ésta estuviese en nuestro poder. Había avisado lo que ocurría a la agencia de viajes que tenía encomendado nuestro desplazamiento por los Estados Unidos hasta la frontera de México. Mientras tanto, nos entreteníamos viendo a una legión de cargadores de muelle, en su mayoría negros, que empezaron a vaciar las bodegas. Me hubiera gustado hablar con ellos y preguntarles muchas cosas sobre su modo de vida, que a juzgar las apariencias, no se asemejaba en nada a las asépticas y acarameladas películas norteamericanas que llegaban a España. Pero la barrera del idioma me lo impidió. En las noches de los 3 días que tuvimos que permanecer esperando la documentación, hacíamos una pequeña picardía saliendo toda la familia con los oficiales a dar una vuelta por las calles cercanas al muelle y tomar un helado en cualquier parte. Era, supongo, uno de los lugares pobres de la ciudad y las casas, en su mayoría de madera o alguna de mampostería, de construcción muy modesta. Sus habitantes negros en general no demostraban una posición muy florecente. Llegó por fin un señor de la agencia de viajes, con el permiso para salir del barco y los dólares depositados por mi padre para nuestros gastos. Todos los documentos estaban en Nueva York y había que ir a recogerlos allí. A partir de entonces, él se iba a hacer cargo de nosotros. Las despedidas de personas queridas o simplemente amistosas resultan tristes, y así nos ocurrió con todos los que habíamos tratado en el barco. Notando que a ellos les pasaba lo mismo, mi hermana hasta había iniciado un noviazgo con el radiotelegrafista, a su estilo frívolo y superficial. Nos obsequiaron unas fotografías que hicieron en el transcurso del viaje, en las que aparecíamos todos y no los volvimos a ver jamás. Desde ese momento nos vimos envueltos en la agitada vida norteamericana. El señor, no me acuerdo qué, nos llevó apresuradamente a un tren eléctrico, con aire acondicionado que iba a Nueva York en una hora. Me sorprendió ver en él a hombres bien vestidos quitándose la corbata y la chaqueta y con toda naturalidad se desperezaban o pasaban el peine por sus cabellos, además de hurgarse los dientes con un palillo delante de todo el mundo, contraviniendo una serie de reglas de urbanidad que me habían enseñado desde la infancia. Pensé en mi desconocimiento, que eran vaqueros del oeste, de paso por la ciudad. A nuestro arribo, con la velocidad de rayo, tomamos un taxi que nos condujo por varias avenidas muy grandes, donde pudimos entrever los escaparates de unas tiendas lujosas y modernas, hasta llegar a la zona de los rascacielos. Una vez en ella, fuimos al estudio fotográfico de un italiano aspavientoso y charlatán, que nos hizo las peores fotografías que nos han tomado en nuestra vida, las cuales se necesitaban para completar la documentación. Nuestro guía ya se había puesto de acuerdo con alguien en su oficina para que llevasen desde allí todo lo necesario. A la estación de autobuses desde donde teníamos que partir, mientras nosotros llegábamos por otro lado. También nos entregaron una hoja escrita a máquina, en inglés, de la ruta a seguir. Este señor, que hablaba castellano, nos indicó un lugar donde había gente esperando para tomar un autobús, que saldría de una fila en la que estaban aparcados en batería. Los vehículos se veían grandes, cómodos y flamantes, al lado de los que habían quedado en nuestra patria después de la guerra. Estos parecían aves espaciales. En el rato que estuvimos haciendo tiempo, nos oyeron hablar unas jóvenes y se acercarnos a preguntarnos si éramos armenias. Cuando les aclaramos que procedíamos de España, se asombraron mucho y dijeron que siempre habían creído que los habitantes de nuestro país eran negros. Sí. Pues sí que están bien de cultura esta gente, comenté. Desde nuestra más tierna infancia nos enseñaban en las Arcadías. Desde nuestra más temprana infancia nos enseñaban en las arcaicas escuelas del pueblo, donde la letra con sangre entraba, aquello de las razas humanas divididas en blanca, negra, amarilla, cobriza y aceitunada. Si bien de esta última nunca pude identificar a ningún espécimen, aislados en el mapa, en la lejana Oceanía, aunque al leer a Lorca, su gitano de verde luna y otros de sus aceitunados personajes me viniesen a la mente de todas estas razas, sin tener en cuenta sus desplazamientos y mezclas, nos daban una idea general sobre sus lugares de origen. Nos asombramos más porque eran personas bien vestidas y arregladas. Ya tendríamos ocasión de comprobar más adelante que lo que contaba en su sistema de vida era la cáscara, sin tomar muy en cuenta el contenido. Comenzó entra, el... Entra aire, ¿no lo notas? Sí, cierra, por favor. Sí. No nos deja tarro. Thank you. comenzó el viaje y nuestras tribulaciones. Hacía un calor de 42 grados centígrados, aunque hasta entonces no lo hubiésemos notado mucho durante nuestra permanencia en el barco, atracado en el muelle, ni en los viajes rápidos que tuvimos que hacer, pero en los autobuses, a pesar de ser amplios y confortables, no contaban con aire acondicionado todavía y nos asábamos materialmente. Paquito lloraba angustiado y mi hermana, susceptible al mareo, empezó a vomitar de nuevo. A mí se me agudizaban las molestias estomacales y perdí la gana de comer. Solo mi madre, delgada y demacrada todavía, pero con el apetito saludable de siempre y la ilusión de reunirse con mi padre, se mantenía firme. Yo procuraba ser útil, sin quejarme de mi malestar, mostrando en... mostrando en cada estación de autobuses donde nos deteníamos para comer o hacer transbordados la hoja de ruta que nos entregaran en la agencia y por señas trataba de averiguar en qué otro vehículo debíamos continuar el viaje. Este duró 4 días con sus noches consecutivas, durante las cuales no pude pegar los ojos, a pesar de los asientos reclinables y las almohadas con un cobertor que nos proporcionaban para dormir. Todavía me maravilló cómo no abordamos un autobús distinto a los que nos correspondían y no fuimos a parar a cualquier lugar desconocido, porque no se esmeraban mucho en indicarnos lo que debíamos hacer. La comida era detestable y en los autoservicios daban unos alimentos tan simples como la col hervida y unas salchichas, que parecían el plato nacional. En vez de estimularnos el apetito, nos lo quitaban. Tratábamos de aderezarla con las salsas que colocaban en cada mesa, la roja, que era a base de tomate, con un sabor raro al que había que acostumbrarse poco a poco. No nos gustó, y en la amarilla, que confundimos con mayonesa y nos servimos en ración generosa, casi la tuvimos que escupir ahí mismo. Parecía una de las cataplasmas de mostaza que nos ponían cuando nos daba un buen catarro. Ajá. Mi madre descubrió cerca de las estaciones de autobuses alguna frutería y compraba grandes bolsas de fruta fresca y variada. Eso lo comíamos con agrado, aunque, como ya dije, era mucho más insípida que la de nuestra tierra. Pasábamos por unas autopistas bien conservadas y bosques limpios y cuidados como jardines, en los que se veía vagar venados y unas activas ardillas que no se asustaban al paso de los vehículos. Y venaditos. ¿Sí? Había venados, sí. En los autobuses destinaban el asiento de atrás para los negros. Mi hermano Paquito sintió curiosidad y se le ocurrió ir a sentarse con ellos. Hola, Julio. Hola. Nanita, ¿Tu cojín? ¿Eh? ¿Tu cojín? ¿Qué? ¿Tu cojín? Mi cojín. Ya se me había olvidado. Me recetaron el cojín porque decía mi nieto que era de mala postura y que tenía que sentarme con un cojín. Pero tienes que levantarte primero. A ver, sí. Ahí, ya. Listo. Ok, gracias. Hasta luego, Julio. Adiós. Ahí pasas con Carlos. Ahí. Uh-huh. Ya. Tratando de conversar por señas, el chofer, un pelirrojo pecoso, fue a buscarle enseguida y lo acomodó en su lugar diciéndole por señas también que eso estaba prohibido. Ese detalle me sentó como una patada en el estómago. Veníamos del racismo de Hitler hasta las narices, aunque nos faltaba conocer todavía muchos pormenores de lo que había hecho, pero en España ya habían enseñado la oreja de lo suficiente para saber a qué atenernos. Tenía tal hipersensibilidad hacia la discriminación, las represiones, las dictaduras y cualquier injusticia en general, que si hubiera dominado el idioma, les organizó un escándalo. En la parada siguiente, me metí a asearme un poco en el tocador de ladies para negras. Lo hice sin darme cuenta, pero una vez adentro, aunque todas me miraban muy extrañadas, me alegré y al salir sentí una gran satisfacción observando la cara de estupor que ponían todos los que vieron entre ellas con mi color lechoso, que siempre me había fastidiado bastante, impidiéndome tomar baños de sol. Sonreí amablemente a las mujeres de color que tenía cerca, tan desconcertadas que no sabían a qué atenerse, aunque por otro lado se notara a la legua que éramos extranjeras. Debo reconocer que en todos los baños estaban resplandecientes de limpios y con un fuerte olor a desinfectante aromatizado. En ese aspecto no había discriminación. Poco antes de llegar a San Luis, Missouri, subió un joven muy bien vestido y de aspecto agradable. Al oírnos hablar, se acercó y en un castellano defectuoso pero comprensible, nos preguntó de dónde éramos y si no tendríamos inconveniente en platicar con él para practicar el idioma. Ajá. Que lo había estudiado en una academia. A la vez, se presentó como un abogado que ejercía en Chicago y se dirigía a la ciudad natal de vacaciones, cerca de San Luis. Se puso a nuestras órdenes y manifestó que le causaría una gran satisfacción el podernos ser útil en algo. En cuanto vio el estado de mi hermana, que discretamente trataba de vomitar en una bolsa de papel y le explicamos su desdichada propensión a marearse, sin decir nada, bajó a la parada siguiente y le trajo unas pastillas que mitigaron un tanto su malestar. Después pudo ordenarnos la primera comida decente que hicimos en todo el viaje. Cuando nos detuvimos a comer, una suculenta chuleta de res asada, patatas fritas y ensalada de tomate y lechuga, más un pastel de postre. No era ningún banquete, pero al lado de las salchichas, las coles y unas hamburguesas con pan blanducho, sin la corteza dorada y crujiente del que añorábamos desde tantos años atrás, las salsas raras o el pan cuadrado mojado en un tazón de leche, que nos sirvieron cuando pedíamos al azar y cosas por el estilo. Aquella extraordinaria y única vez nos supieron los alimentos a manjar de los dioses. Ajá. Fue una lástima que llegase tan pronto a su destino y perdiésemos tan valioso compañero. Continuamos el viaje y el paisaje se volvió más árido. Estábamos en el estado de Texas y se notaba un clima más caluroso y reseco todavía. Pero ya nada tenía importancia para nosotros salvo el que nos acercábamos rápidamente a Laredo, donde al atravesar la frontera con México estaría aguardándonos mi padre. Esa esperanza me mantenía en pie durante todo el trayecto, en el que no pude dormir ni un minuto sintiéndome exhausta y embotada, además de haber adelgazado un poco más. El día que llegamos a la frontera, nos condujeron a unas oficinas de la aduana y vaciaron todos nuestros baúles y maletas, revisando hasta los forros, buscando un posible doble fondo Entre las cosas que traíamos venían los juegos de sábanas y las mantelerías que aún conservaba mi madre de su ajuar de novia. De telas muy finas y bordados a mano, los cubiertos y algunos objetos de plata y otras curiosidades, como una bola de marfil del antiguo billar de mi abuelo, que mi madre lo destinaba a prosaico uso de zurcir los calcetines y otros recuerdos sentimentales, regalos de familia y de su boda. Los oficiales de la aduana chapurreaban algo de español y nos querían quitar la ropa, inventando que era nueva y les traíamos para hacer negocio de contrabando. Mi madre y yo nos pusimos agresivas. Esa ropa la he cosido yo y es para nuestro uso personal. ¿No ven bordadas mis iniciales? Les decía masticando las palabras para que entraran en sus cabezotas. Ser nueva. Ya está usada y se ha lavado. ¿No lo ven? Arremetía yo. Además es la parte del menaje que nos ha autorizado a traer por el cambio de residencia. Trataron de intimidarnos insistiendo un rato más, pero viendo que en vez de impresionarnos nos enfadábamos y muy indignadas empezamos a elevar la voz con nuestras protestas, decidieron al fin: ok, ok, pueden pasar. Mierda de rateros. Tanto presumir con su poderosa Norteamérica y que pronto le echaron el ojo a lo que tenía más valor. Que les borde su abuela sus trapos. Protestaba yo exasperada y agotada por el cansancio. Tranquilízate, hija. Se te va a estropear más el estómago si te encorajinas. A mi madre la notaba nerviosa, aunque no podía precisar por qué. Se fue a consultar algo al jefe de las oficinas y vino hacia nosotros. Quedaos aquí, por favor. No se os ocurra salir. Voy a ver si puedo encontrarme con vuestro padre. Me han dado permiso para que cruce el puente internacional. Entonces comprendí la causa de su nerviosismo. Vete tranquila, yo cuidaré a Paquito. Y a ver si no te pierdes tú entre tantas oficinas y almacenes. Isabelita, una vez fuera de los vehículos en movimiento que le producían el mareo, tenía una facilidad de recuperación asombrosa y ya se sentía perfectamente. Empezó a curiosear todo lo que nos rodeaba y hacía comentarios sobre lo que llamaba la atención. Yo estaba en el límite de mis fuerzas y me derrumbé en uno de los sillones forrados de plástico, donde pudimos acomodarnos mientras con un ojo vigilaba a mi hermano. Pasó bastante rato antes de que regresara mi madre, muy contenta y con una expresión radiante. Ya había visto a mi padre y nos iban a dejar ir con él a Nuevo Laredo, en México. Mientras acababan de cumplirse todos los requisitos para nuestra entrada, después surgió un pequeño inconveniente. Dos de las maletas no venían en nuestro autobús y teníamos que esperar a que fuesen llegando los demás para ver dónde las habían metido. Todos ansiábamos alcanzar el final del camino donde íbamos a rehacer nuestro hogar. Nos brotaron nuevos ánimos y el deseo apremiante de ver al padre casi desconocido. Más tarde llegaríamos a saber que nuestros padres se habían cruzado en el puente internacional y él no había reconocido a mi madre pasando de largo y sin verla. Tan cambiada y desmejorada estaba. Ajá. Fue ella la que le llamó. Y ahí se abrazaron y tuvo lugar su primer encuentro después de 11 años de separación. separación. Esta vez cruzamos el puente presurosos. Sin reparar en nada más, ni que en ese preciso momento entrábamos a México. Mi padre nos esperaba al otro extremo y al llegar a él nos fundimos en un múltiple y emocionado abrazo. Se veía fuerte y saludable, mucho mejor que mi madre. No tardó en notar la delgadez excesiva y la pequeña mancha blanca en el ojo de Paquito. Mi madre todavía no le había dicho nada y le tuvo que explicar entonces lo sucedido. Un ahito de tristeza empañó el dichoso momento de nuestro encuentro. Bueno, habrá que ver médicos y ellos dirán que lo que puede hacerse todavía, reaccionó al notar nuestro desencantamiento. Tenemos que ir a la aduana para que presentéis la documentación. Son esos edificios de allí al lado, nos señaló. Nos introdujimos en las oficinas, donde unos funcionarios sudorosos, en mangas de camisa, atendían en sus escritorios a los que cruzaban la frontera. Después de comprobar que todo estaba en regla, me quedé de piedras al sorprender unos guiños y miradas equívocas que nos lanzaban a mi hermana y a mí. A espaldas de nuestros padres. Yo me sentía tan atractiva como un esqueleto al que mueven con un cordel. Y mi hermana, después de vomitar casi todo el viaje, no presentaba muy buen aspecto, por cierto. Ellos, por su parte, eran unos hombres maduros, bajitos y rechonchos, con grandes bigotes y facciones toscas. Tal vez si yo hubiese conocido entonces un poco más acerca de sus costumbres y con mejor humor, hasta hubiera agradecido aquellas muestras de admiración hacia nuestros ajados encantos. Pero en aquel momento me parecieron poco respetables y unos perfectos idiotas. Había abrigado durante todo el viaje una imagen muy romántica y elevada de nuestra llegada al país que de antemano quería y tenía en alta consideración. Me veía abrazando a mi padre y tomando un puñado de tierra que besaba con unción. Aquella acera de cemento y la tierra pisoteada por las botas de los funcionarios de aduanas enfriaron mis transportes emocionales. Cumplidos todos los requisitos, mi padre nos llevó al hotel donde habíamos de alojarnos a la espera de las maletas extraviadas. Pudimos ducharnos, descansar un poco y cambiarnos de ropa. A la hora de comer nos alegró la vista de un restaurante en la planta baja del mismo hotel, donde refrescaban el ambiente unos ventiladores eléctricos colocados en las esquinas del recinto. A esa hora hacía un calor sofocante, pero acondicionado, en esa forma se podría soportar. Pedimos pollo asado y algunas otras cosas que desde que empezara la guerra no habíamos podido volver a probar. Sobre todo, traíamos el antojo de saborear la piña del trópico, de la que conservábamos un vago recuerdo, por haberla comido en alguna Navidad, en vida de la abuela. Muy cara y de mala calidad, pero alabada por mi padre en sus cartas, la que se cultivaba y consumía en México, que no nos defraudó. Sin embargo, nos alarmó un poco al ponernos en antecedentes de lo peligroso que era el tomar agua de los grifos y frutas que no estuvieran bien lavadas y inmundadas por la cantidad de peligrosos parásitos que contenían. Al cabo de 2 días, logramos reunir todo el equipaje y en un taxi alquilado iniciamos la última etapa hacia el puerto donde iba a ser nuestro lugar de residencia. Conforme avanzábamos, iban acentuándose el calor y solo la vista de la vegetación tan hermosa y extraña, entrevista apenas en alguna lámina de libros casi olvidados, lograba distraer un tanto nuestro agobio. Llegamos por fin a la ciudad, entrando por la avenida de un barrio residencial donde nos maravillaron las bugambilias, azaleas, jacarandas, jazmines frondosos y otras vistosas flores cuyo nombre desconocíamos, que cubrían tapias, paredes enteras y fachadas, además de otras muchas plantas y árboles igualmente ignorados. Como nos había ocurrido ya en los Estados Unidos, nos deslumbraron la abundancia de luces y anuncios multicolores. Acostumbradas a los apagones y a las restricciones tan severas que había en nuestro país, cuyas noches se convertían en boca de lobo, el dueño de la empresa donde trabajaba mi padre, como representante de productos de asbesto cemento, tenía en esa ciudad un enorme edificio rodeado de jardines, que fuera en otro tiempo un hotel, donde se hospedaban los magnates conectados con el negocio del petróleo, propiedad entonces de compañías inglesas y norteamericanas. Fue a raíz del descubrimiento de los yacimientos petrolíferos cuando surgió una ciudad moderna y definitivamente fea, de calles cuadriculadas y edificios parecidos a cajones colocados simétricamente en una bodega. Los ingleses habían construido la zona residencial al estilo de las levantadas en sus colonias tropicales, con amplias casas de madera rodeadas por una baranda, muy ventiladas y protegidas con tela metálica y mosquiteros. Todas estaban emplazadas en jardines llenos de árboles y variadas flores exóticas de una gran hermosura. Cuando se fueron, los naturales del país, que se habían establecido permanentemente y contaban con algún dinero, fueron comprando esas fincas deshabitadas, construyendo las casas de materiales más sólidos y formando unas avenidas que se prolongaban fuera del cuadro que constituía en sí la ciudad. El petróleo y los mecheros de gas desaprovechado continuaban continuamente encendidos, iban formando una pátina grisácea sobre los edificios. El muelle se veía oscuro, sucio y pegajoso. Y hasta en la playa, situada a unos kilómetros, flotaban lamparones de petróleo crudo, chapopote, le decían allí, ajá, sobre las aguas de la orilla, embadurnando la piel de los bañistas que salían a los vestidores a hacer. A hacer uso de la botellita de gasolina para limpiarse de las manchas de petróleo en Tampico. Oh, de gasolina y la bola de estopa que proporcionaban antes de la ducha de agua dulce. Ajá. Después de la expropiación del codiciado producto y de que toda aquella gente saliera en busca de nuevos campos de explotación, El hotel se fue quedando vacío y así permanecía todavía al cuidado de un viejo matrimonio. Hasta hallar un piso adecuado, en México se decía departamento, podíamos disponer de las habitaciones que nos fueran necesarias. En principio, mi padre había comprado un refrigerador americano bastante grande y mandado a hacer con anticipación las camas y unos armarios de cedro, a un carpintero de la ciudad. Las maderas preciosas las conseguían en la selva cercana, al otro lado del río. El más caudaloso que contaba el puerto. El Pánuco. El Pánuco. Ajá. Que creo que ya no existe. Sí. Además. Sí. Nos quedamos estupefactas cuando comentaron que los habitantes de la selva quemaban la caoba para cocinar sus parcos alimentos. Lo demás se podía conseguir rápidamente en varias tiendas grandes. Con el asesoramiento de mi madre, más entendida sobre todo lo necesario para montar una casa, el jardín muy amplio y bien conservado por sus guardianes nos reservaba algunas sorpresas. En el corto tiempo que estuvimos viviendo ahí, aparecieron en él una serpiente coralillo y un nido de las llamadas comúnmente cuatro narices, extremadamente venenosas. Por esa época, la sirvienta de unos amigos encontró una cascabel enroscada en el cesto de la ropa sucia. Aparecían arañas y alacranes en los baños, y cuando salíamos alguna noche, veíamos cómo las calles y jardines se llenaban de grandes cangrejos parduzcos. Que con su peculiar desplazamiento hacían un ruido como los supuestos fantasmas de los castillos. A la hora de dormir parecíamos viejas solteronas miedosas, revisando debajo y dentro de las camas y en todos los rincones de los dormitorios en busca de animalejos. Nos habían informado que en el centro de la ciudad no había esos problemas porque el ruido y el tráfico los ahuyentaban. Así que, aunque parecía que vivíamos en una especie de castillo encantado, con tantas habitaciones y galerías, además de los grandes salones desiertos en la planta baja, ansiábamos encontrar una vivienda en el corazón de la ciudad y abandonar la zona residencial. Las aventuras y exotismos del trópico no iban con mi carácter y no me gustaban los sobresaltos. Lo peor fue cuando en determinada época del año surgieron unas cucarachas voladoras de color negro rojizo con un tamaño descomunal que tropezaban con todos como si estuvieran ciegas y se veían encima arracimadas cuando menos se las esperaba. No mordían ni picaban, pero el susto y el asco nos hacían dar brincos. Mi padre había ido acumulando unas revistas que apilábamos en el cuarto de los cachivaches y cuando mi hermana y yo quisimos echarles un vistazo, nada más mover un rimero, salieron una bandada de aquellos odiosos bichos que se habían comido la mitad del papel por detrás y nos rodearon revoloteando por toda la habitación. Salimos como alma que llevaba el diablo, dando gritos, mientras la sirvienta que teníamos se apretaba el estómago muerta de risa, pues a ella nacida ahí no le causaba ninguna impresión. A nuestra llegada, notamos enseguida un fuerte olor a petróleo que flotaba en el aire, impregnado hasta las ropas y los alimentos. Tratamos algún tiempo en acostumbrarnos y dejar de percibirlo. Mi madre organizó rápidamente la cocina y aprendió dónde estaba el mercado principal y los puestos que vendían el pescado recién sacado de las redes. Hacía uso de la flotilla de automóviles que se dedicaban al transporte por las distintas rutas de la ciudad, parando en cada esquina y por unos centavos podía desplazarse cualquiera a todos los rumbos. Ya que en ese tiempo la gasolina estaba muy barata, ella se alocaba viendo tantos manjares juntos, muchos de ellos desconocidos, pero de aspecto apetitoso, que podía adquirir sin problemas económicos. Traía cantidades exorbitantes de comida a la casa, a pesar de la dificultad que encontró al principio para pedir los distintos productos que se llamaban de diferente manera que en España, además de los naturales del país que no habíamos probado nunca. Con el tiempo logramos identificar a los ejotes con las judías verdes, a los chícharos, guisantes, betabel, remolacha colorada, chabacanos, albaricoques, etc. Distinguir los numerosos vegetales del país terminados en ate o en ote, aguacate, camote, chilacayote, chayote. También nos vimos en aprietos para entendernos con los ciudadanos mexicanos que hablaban muy bajito y usaban modismos o palabras originales de sus distintos idiomas, por lo que nosotros nos oíamos gritones y bruscos. Mi padre nos llevó a conocer a sus amigos enseguida. Eran, principalmente, un pequeño grupo de refugiados integrado en su mayor parte por médicos, profesores y algún comerciante. Eso me gustó mucho. Después estaban los viejos residentes republicanos que ya llevaban muchos años en el país. Y finalmente, alguna familia de mexicanos. Con todos nos sentimos pronto muy a gusto y era una novedad, a la vez que una gran satisfacción, el poder hablar de cualquier tema con ellos sin miedo a represiones ni amenazas por parte de nadie. El grueso de la colonia española en esa ciudad se componía de partidarios de Franco, por lo que, salvo algunas personas de buen criterio y sentido común, que nos trataban como compatriotas, y sin más complicaciones, el resto nos miraba con ojos atravesados. Es decir, que los españoles refugiados eran franquistas también. ¿Habían franquistas? Los refugiados no, porque eran republicanos de la guerra. Pero los que luchaban contra ellos y defendían a Franco eran franquistas. ¿Y en México habían franquistas? ¿Habían franquistas? Sí. ¿Y qué? Y les mandaban cosas de España. Les mandaban dinero y ropa y cosas de España a los franquistas. ¿Y qué hacían en México? En México no les hacían mucho caso, pero tampoco les trataban así con mucha consideración. ¿Ellos venían acá como a hacer política? ¿Eh? ¿Venían como políticos? ¿Quién? ¿Los franquistas? ¿O eran médicos o eran profesores también? No, cuando vinieron fue para luchar en la guerra. Ajá. Y cuando se acabó la guerra, algunos se quedaron y otros regresaron a España. Ya. Y los que nos quedamos fuimos los republicanos. Que eran profesores, abogados, médicos y gente así, profesionista. A los primeros refugiados que llegaron a establecerse allí, les hicieron la vida muy amarga en un principio. Les inventaban historias truculentas de que eran, que habían matado a curas y cosas así. Era mentira. Propagando todos los bulos que habían puesto en circulación el régimen franquista y casi hicieron creer a la gente que eran unos forajidos. Sí. El grupo de médicos se dedicó a visitar a los pescadores y demás gente de modesta condición, y yendo hasta sus humildes viviendas, situadas en las partes más extremas de la ciudad, donde por 2 pesos o algo de pescado les hacían un reconocimiento general y les curaban o aliviaban el paludismo y los parásitos intestinales, que eran las enfermedades más comunes que padecían. Esos médicos los conocimos nosotros. Vivían en Tampico y en lugares así de la costa. Y trataban muy bien a la gente y acabaron por hacerse queridos por todos. Luego estudiaron sus hijos las carreras allí. Aquí en México. Sí. Además de la anemia y la tuberculosis derivadas de ellas y de la mala nutrición, los profesores a su vez empezaron a dar clases particulares y el resto encontraron algún trabajo, recomendados por los viejos residentes españoles amigos. Ajá. Todos empezaron a vivir en departamentos muy modestos y su mobiliario consistía en cajones de madera para embalar, delgadas colchonetas sobre el suelo y algún sartén donde cocinar sus frugales alimentos. Ajá. Casi todo este núcleo estaba formado por matrimonios jóvenes y algún hombre solo. Fueron los tiempos heroicos en que se ganaron en buena lid el respeto de la consideración de todos. Ajá. A excepción de sus compatriotas influidos por la propaganda reaccionaria, los cuales habían llegado en su inmensa mayoría muertos de hambre, con las alpargatas al hombro, a hacer las Américas. Ajá. Cargando costales en sus tiendas de abarrotes, y en cuanto reunían un poco de dinero, trataban de imitar a los señores que, con sus abusos, les habían impulsado a dejar la patria y la familia. Y lo que es peor, se volvían racistas, copiando a los estadounidenses y a los ingleses, que a falta de otra cosa mejor presumían su piel cara, clara y ojos azules, para justificar la rapiña que hacían objeto a los nativos. Ajá. Los republicanos no éramos racistas, como no lo era nadie en España por principio. Sí, no. Ya que hubiera sido hasta ridículo, teniendo en cuenta la variada mezcla de razas, desde los más remotos orígenes de nuestra existencia, cuando una especie de bereberes habían poblado la península ibérica. Y siempre se habían cantado canciones y madrigales dedicados a la mujer morena, dejando un segundo plano para las rubias, como más sosas y descoloridas, y en humillante olvido a las castañas, que nos consideraban ni fu ni de fa, para su inspiración. Los más sensatos entre estos viejos residentes españoles se incorporaban a la vida del país y se casaban con mujeres mexicanas, que era lo más razonable y normal. Si pensaban quedarse a vivir para siempre, todo esto no impedía que si entre los refugiados llegaba algún joven soltero y de buen ver, ajá, las señoritas de la colonia perdieran toda su compostura y se lo disputaran como aves de rapiña a ver quién podía atraparlo. En los demás aspectos, el espíritu agresivo de la guerra civil se había desbordado más allá de las fronteras. A la sazón, todos nuestros amigos estaban bien situados y, aunque sin nadar en abundancia, cubrían con holgura sus necesidades y las de sus hijos que habían procreado en su patria de adopción. En cuanto tuve noticia de aquella situación, la H colonia, ¿cómo se nombraba? ¿La qué? H. Ah, la H colonia, sí. Ajá. La honorable colonia. En cuanto tuve noticia de aquella situación, la honorable colonia, como se la nombraba, se convirtió para mí en un pequeño foco infeccioso, extendido desde España, y los miraba con aprensión y repugnancia. Veníamos demasiado resentidos y asqueados por todo lo que pasábamos y no concebíamos que en un país libre se pudiera dar esa clase de gente. Cuando supimos que durante la guerra habían estado haciendo envíos de ropa, víveres y dinero para el ejército de Franco, automáticamente los consideré como a unos despreciables gusanos. Quien correspondiera ampliamente con la poca simpatía que nos tenía a los refugiados. A veces coincidimos en alguna sala de fiesta a la que concurría toda la gente acomodada, las distracciones no abundaban, y de pronto nos encontrábamos en un grupo donde había neutrales, nosotras y muchas y muchachas de la H colonia. La educación nos obligaba a disimular nuestro desagrado y a intercambiar algunas frases triviales con todas, advirtiendo sin curiosidad y cierta consideración, porque teníamos más conocimientos y desenvoltura que ellas, que no podían ocultar la vulgaridad y estrechez de concepciones que habían asimilado de sus familias. Ajá. En una ocasión comentaban acaloradas el noviazgo del hermano de una de ellas con una muchacha. Yo oía a medias el diálogo y pesqué al vuelo la frase de que era hija de Cruza. Pensé que hablaban de caballos. Cuando más tarde pregunté a personas de confianza el porqué de la discusión, me contaron que la familia Gachupina, así llamaban a los viejos residentes, estaba muy disgustada porque su hijo quería casarse con la hija de un marino extranjero, de raza blanca y de una señora mexicana, que por lo tanto era hija de Cruza. Al principio ni lo podía creer y hasta me dio risa aquellas pobres zafias, que en España hubieran tenido que trabajar como criadas si se hubieran atrevido a salir de sus tierras campesinas. Presumían de prosapia como si provinieran de alguna dinastía real. Contaban una anécdota de la madre del muchacho en cuestión, cuando siendo jóvenes, su marido la llevó a una fiesta del casino español y se encasquetó un sombrero por vez primera en su vida. Al llegar al vestíbulo del edificio, vio que los señores colgaban los sombreros en un perchero y ella hizo lo mismo con el suyo, con el consiguiente regocijo general. De otra muchacha decían que acostumbraba a sentarse con frecuencia sobre una barra de hielo cuando sus apetencias pecaminosas la atosigaban demasiado. En verdad que nunca hubiésemos podido establecer una amistad ni siquiera superficial con ellos. Los profesores exiliados se sentaron fundando dos escuelas de primera y segunda enseñanza. Ajá. Donde impartirían conocimientos superiores al resto de los planteles educativos de la ciudad, porque en aquellos tiempos había en el país poca gente y mucho espacio. con las carencias correspondientes en bastantes aspectos. Como nunca falta un pelo en la sopa, uno de los profesores maniobró hasta organizar el colegio de modo que él quedase como director del mismo y un amigo suyo de subdirector, poniendo al resto de los maestros a sueldo y quedándose ellos con la parte de León. No todo era altruismo y bondad. Ajá. Algunos salieron del grupo y se dedicaron a otras actividades. Uno de los más inteligentes quedó como gerente de la librería de mayor importancia en la ciudad y junto con su esposa y otro marino y otro matrimonio, ambos doctores en medicina, fueron nuestros amigos más íntimos. Ajá. Mi padre me puso en manos de estos últimos, después de reconocernos a toda la familia para que me trataran. El marido era un experimentado endocrinólogo. Ajá. Que acabó de ganarse la confianza y admiración de todos cuando pronosticó a un conocido un tumor maligno en una aparente inofensiva verruga. Con la recomendación de una extirpación rápida, después de las carcajadas y burlas de los enterados del caso, el sujeto murió de cáncer a los 3 meses. Durante bastante tiempo no se dio abasto en su consultorio, examinando verrugas y lunares a numerosos pacientes. En su consulta cobraba de acuerdo con las posibilidades económicas de cada quien, y a los pobres de solemnidad y a los amigos nada. No les cobraba. El doctor Ridaura se hizo famoso en Tampico. Su esposa Amalia era una mujer encantadora. Ajá. De 30 y tantos años, atractiva, sin ser guapa, y los dos se complementaban muy bien por su humanismo y un gran sentido del humor, y haciendo honor a su origen valenciano, decían palabrotas con mucha gracia y oportunidad. Ajá. Ella trabajaba como asistente en las operaciones de un buen cirujano mexicano. Daba clases de biología en una escuela secundaria, y en un pequeño laboratorio que montaron en su casa, hacía análisis para los pacientes de su marido. Además, cuidaba de la buena marcha del hogar con la ayuda de una nana y una sirvienta, y vigilaba la salud y educación de sus 3 niñas pequeñas. Eran una pareja ejemplar, muy querida y admirada en nuestra familia. Sí. Bajo su atención me inyectaron las correspondientes vitaminas en las que adquirí más energía y vitalidad. Pero no engordé ni un gramo. En vista del resultado, aplicó el tratamiento más avanzado que se usaba entonces en esos casos. Dos inyecciones diarias de insulina que me provocaban sudores raros y unas ganas de comer tremendas. Las que aprovechaban para darme platos colmados de alimentos grasosos ricos en proteínas. Hasta tener la sensación de que me estaba convirtiendo en un pavo navideño. Debía tomar 1/2 kilo de azúcar repartido en las 3 comidas que me hacían sudar tinta china. A pesar de que se me daba diluido el té de limón con cubitos de hielo, tenía que concentrarme muy seriamente para no devolver como un sifón todo lo ingerido anteriormente. Muy a gusto al tragar aquel jarabe tan empalagoso. Pero, oh milagro, a los 2 meses y medio había engordado 14 kilos. Sí. Muy bien distribuidos, y los piropos y halagos que como un hábito lanzaban en la calle a todas las mujeres arreciaron considerablemente. Ante nosotros pobres despojos de la guerra que, como tantos, habían quedado con la familia dispersa, se abría un mundo nuevo y grato en casi todos los aspectos. Mientras a mí trataban de curarme, nuestra vida se iba organizando. Mi madre, junto a mi padre, de nuevo y sin estrechez económica, se veía feliz y eufórica, llena de energías y enfrascada en rehacer un hogar confortable con la despensa bien provista. Tenía de nuevo una mujer que le ayudaba en las faenas duras de la casa. Físicamente había mejorado mucho, iba engordando día a día y perdiendo su aspecto maliciento. A Paquito lo mandaron a una escuela de los maestros refugiados, que a pesar de los pesares, funcionaba bien. Mi hermana empezó a estudiar comercio e inglés en una academia. De España llegaban cartas de mi hermano Ramón con regularidad. No tenía un pelo de tonto y se había logrado introducirse en el servicio de intendencia de su regimiento, en el cual tan pronto salía con un grupo en un camión a recoger víveres, como pelaba patatas todo el día ayudando a los cocineros que preparaban el rancho del cuartel. De ese modo podía conseguir raciones extra y mantenerse bien alimentado sin hacerse gravoso para nadie. A la mayoría de los soldados les tenían que enviar a sus familias paquetes de comida, la mayor parte de las veces con muchos sacrificios, y aún así regresaban bastantes de ellos con la terrible tuberculosis antes de concluir el servicio. En otros aspectos, iba adquiriendo experiencia y desenvoltura. Se había dejado un poblado y espectacular bigote que nos hacía reír cuando lo veíamos en alguna fotografía que enviaba. Y si cometía alguna pequeña falta de disciplina, se lo rasuraban como castigo, creyendo que lo tenía en gran estima. Cuando a él le importaba un rábano su bigote y lo usaba para evitar sanciones más desagradables. Yo empecé a ir a la pequeña oficina que tenía mi padre, al extremo de un almacén de grandes dimensiones, donde se acumulaba toda la mercancía de asbesto cemento que vendía. Ya habíamos encontrado un amplio departamento con muchos balcones y ventanales protegidos por bastidores de tela metálica para evitar en lo posible a los mosquitos. Ajá. Quedaba algunas manzanas del almacén. Ahora teníamos que acostumbrarnos a decir cuadras y de la Plaza Mayor, el zócalo de la ciudad. A pesar de mi saludable y hasta atractivo aspecto exterior, el calor excesivo del trópico me agotaba y dejaba de comer. Sin embargo, siempre había tenido alguna actividad. Desde que saliera bruscamente de la niñez por la guerra y no soportaba el ocio, con mi padre trabajaba un refugiado soltero de treinta y tantos años a la espera de un empleo en la capital de la República, que se fue enseguida, y una mecanógrafa solterona, hija de buena familia, venida a menos. Ella comprendió que yo podía reemplazarla y tuvo el buen criterio de decirlo, a la vez que anunciaba que iba a buscar otra ocupación. Mi padre se lo agradeció, dándole una indemnización al despedirse poco después, quedando en muy buenos términos con nosotros, hasta el punto de invitarnos más tarde a la boda de su hermana menor. Eran personas educadas y amables. Ya conocíamos a mucha gente, como inevitablemente sucede en todas las ciudades pequeñas. Nos asomábamos tímidamente a la vida provinciana y a las costumbres tan distintas que ahora teníamos ante nosotros. Conservaba cierta etiqueta y convencionalismos pasados de moda en nuestro país. A raíz de la guerra, como el tratarse de usted los jóvenes al ser presentados, como el tratar salir a las parejas de novios con acompañante, etc. Muchos aspectos nos agradaban. El carácter simpático y comunicativo de la gente de costa y todas las ventajas materiales e intelectuales que podíamos disfrutar, además de vernos envueltos de nuevo en familia como tal. Otros nos causaban curiosidad y extrañeza, como el verles dar vueltas alrededor del zócalo, girando las mujeres hacia un lado y los hombres hacia el contrario para contemplarse de frente, mientras la banda de música desde el templete central interpretaba piezas de concierto con más entusiasmo que maestría. Era una estampa de otros tiempos, tierna pero con un tanto cursi. No obstante, la sensualidad tropical palpitaba a flor de piel, desbordándose en el vestuario de escotes generosos o brazos al aire, o en raptos de novias, que no eran tales, sino planteados de mutuo acuerdo. Recordábamos las rancias e hipócritas disposiciones estatales en España, donde era obligatorio entrar a las iglesias de manga larga y la ropa cerrada hasta el cuello. En la calle, lo correcto y decente, de acuerdo con esa mentalidad, era llevar las mangas a la altura del codo y enseñar lo menos posible, como si hubiera que ocultar llagas. Como si hubiera que ocultar llagas purulentas o alguna deformidad en las altas esferas. Sin embargo, se permitía otro tipo de licencias, y los trajes largos de las mujeres no habían variado. A pesar de la sorpresa, no nos desagradaba en absoluto ir ligeras de ropa, muy de acuerdo con el clima, y nos adaptamos enseguida a esa costumbre. Ajá. Conocimos a una familia de vascos refugiados con 4 hijos y una pareja joven, en la que él salió como ovejero a Estados Unidos durante el tiempo que duró un contrato, y luego pasó a México con otro contrato de trabajo de una empresa española. Desde México reclamó a su mujer, que había quedado en España, por lo que pudieron volverse a reunir. Era una de las pocas formas de salir del país legalmente. Ajá. Al padre de ella le habían perseguido constantemente por haber sido alcalde en su pueblo durante la República. Tuvo que vivir escondido en la capital, lejos de su familia, la que lo iba a ver de vez en cuando con muchas precauciones. Hasta que murió de muerte natural, pero contribuyó mucho a tal muerte su angustiosa situación. Pronto nos hicimos amigos de esta familia. En el matrimonio joven, el marido viajaba sin cesar por todo su trabajo y ella estaba esperando a su primer bebé, por lo que se encontraba un tanto temerosa y solitaria. Mi madre la tomó bajo su protección y la introdujimos al grupo de los amigos refugiados. El empleo del marido en un negocio de viejos residentes españoles obligaba a que ella tratase a veces con familias de la H colonia española, y así nos enterábamos de chismes y la vida y milagros de los distintos grupos de ciudadanos del puerto, cuyo número de habitantes era bastante elevado debido a los técnicos y a la masa de obreros que trabajaban en la industria petrolífera. Ajá. aunque los habitantes de clase media que hacían vida social entre los cuales nos contábamos, formaban un núcleo más bien reducido. Yo trabajaba con mi padre y empecé a llevarle los asuntos a la oficina. Salvo algunos trámites legales que le hacía un contable en su despacho, no teníamos amigas de nuestra edad, ni muchas ganas de buscarlas. Nos veíamos a menudo con Conchita, la casada joven, y me fascinaba ir al laboratorio del matrimonio de médicos donde ella, desde que anochecía, se dedicaba a hacer los análisis que debería llevar a su marido y a la consulta del día siguiente. Amalia era una mujer extraordinaria en todos los aspectos. Nos cautivaba con su inteligencia e ingenio, saliendo a la vez muy sensitiva y bondadosa. Si os aburrís por ahí, venid a hacerme compañía mientras hago mis porquerías, nos había dicho a mi hermana y a mí. No me impedís hacer el trabajo y me agrada más que quedarme sola. Tenía un espíritu alegre y juvenil. Sus alumnos la adoraban y nosotras encontrábamos en ella a una gran amiga, guía y consejera, con la que podíamos hablar de toda clase de temas que nos interesaban, hasta aquellos que nunca nos habíamos atrevido a tratar con ninguna otra persona. Como médico y mujer evolucionada, con experiencia, pese a su juventud, aclaraba de manera lógica y limpia lagunas creadas por una educación puritana y muy restringida en diversas áreas. Ajá. Dentro del medio propiciado por el régimen franquista. Además tenía una energía inagotable y encontraba tiempo para hacerle vestidos a sus niñitas y preparaba de vez en cuando comidas sabrosas de su tierra o platillos mexicanos que iba aprendiendo. Ajá. También empezó a darnos clases de francés para recordarlo y que yo siguiera aprendiendo desde donde lo había dejado. A la vez que iniciaba a mi hermana en ese hermoso idioma. Ajá. Después de hacer sus batidos, como humorísticamente designábamos a los análisis, nos quedábamos un rato más en el laboratorio, emplazando a un lado del patio interior de la casa, bajo la galería a la que daba todas las habitaciones, y disfrutábamos del frescor de la planta baja, acrecentado por el de un ventilador eléctrico. Nos aplicábamos a nuestras improvisadas clases con entusiasmo. Mi hermana se había transformado en una linda muchacha y muy estudiosa y trabajadora, una vez pasada la adolescencia, y las dos preferíamos su compañía a la de las jovencitas que conocíamos superficialmente, cuya máxima aspiración se concretaba en conseguir un marido. Poco tiempo después, vinimos a vivir al departamento situado encima del nuestro. Una familia mexicana de la capital del estado. El padre era un funcionario de petróleos y le habían destinado allí, a un puesto de más categoría. Tenía 7 hijos, 5 muchachas y 2 varones, salvo la mayor, casada, que residía fuera, y la segunda, farmacéutica, que encontró colocación en la farmacia más grande y céntrica de la ciudad. Las demás eran de nuestra edad y enseguida hicieron contacto con nosotras, iniciándose una amistad que no se interrumpiría nunca. Ajá. Eran de una familia bien avenida, de costumbres sanas y la mente abierta y liberal. Ajá. El esposo provenía de gente relevante en el medio provinciano, y además tenía la piel clara y los ojos azules, por lo que su familia le marginó durante años. Cuando contrajo matrimonio con una señorita de la provincia de piel oscura, a mí me parecía una mujer bellísima. Aún en su madurez, con sus enormes ojos negros, de largas pestañas, una nariz fina y bien formada y la boca más bien pequeña, carnosa y delicadamente dibujada, cubriendo una dentadura deslumbrante, los hijos eran unos morenos y otros rubios, y otros a ellos muy guapos. De vez en cuando, nuestras nuevas amigas visitaban a la familia del padre, con la que no habían roto del todo, y siempre venían haciendo comentarios sobre alguna alusión o desaire que les habían hecho. Pero lo tomaban con muy buen humor y se reían de ellos. La más morena de todas la llamaban cariñosamente la negra, que era exactamente de mi edad y con la que más me identifiqué, decía regocijada. Mi papá se pondrá muy triste y achicopalado si no tuviésemos ninguna relación con su familia, pero yo me desquito coqueteándole a mi primo Marco Antonio, que estudia leyes, como su papá, y creo que le gusto. Mi tía se da cuenta porque siempre que llegamos nos mira con ojos de pistola y no se le escapa nada, y la veo cómo se va poniendo verde, trabajosamente de rabia, mientras me divierto a todo dar. Sus primas eran de piel clara y ojos azules, pero de lo más insignificantes, beatas, mochas, decían ahí, y retrógradas. En mi tierra, a sus primas no las miraría nadie y se iban a ver en apuros para encontrar un novio que valiera la pena. Son tan insulsas que se quedarían para vestir santos sin remedio. Pues ya verás cómo aquí les arreglan un buen casamiento. A mi primo ya lo están enredando con una muchacha alemana que vino con su abuelita huyendo de la guerra. Creo que los padres murieron solo porque es güera y de ojos azules. Cuando me la señaló un día por la calle, casi me voy de espaldas. Era una joven angulosa, desgarbada, de facciones vulgares e indefinidas, y la tez llena de granitos y de marcas de acné. Desde luego, ¿qué fuerza tiene la sugestión? ¿Cómo encuentran atractivo a ese escuerzo? Ah, es que el ser extranjera también tiene mucho pegue. ¿Sabes? Ahora que no me oye tu papá, que se vayan a la mierda toda su parentela, que son una bola de pendejos, le decía, asimilando ya los dichos y palabrotas del país, que por nuevos me hacían gracia, y no me sonaban tan mal como los nuestros, y acabamos las dos riéndonos a carcajadas. Esta familia nos ayudó mucho para comprender las costumbres y actitudes de la gente de su país. Ellos, por ejemplo, eran católicos, pero a excepción de la madre, ninguno iba a misa. Descubrí que entre sus libros tenían una Biblia antigua, sin expurgar, de las que estaban prohibidas en España, y solo la podía leer las personas previamente autorizadas, con un buen lavado de cerebro. Suponíamos, por sus directores espirituales, los paladines del cristianismo no nos permitían leer sus obras. Ajá. ¡Qué paradoja! Desde nuestra llegada me había abalanzado sobre todos los libros que no estaban permitidos en España. Ya. Y sentía una especie de desquite al leer novelas de todos los buenos escritores que nos recomendaban los amigos mayores y conocer las obras de Marx, Lenin y Stalin. aunque algunas cosas las entendiera muy bien por mi, no las entendiera muy bien por mi ignorancia sobre temas filosóficos, económicos y políticos. Pero era una oportunidad de revancha que no podía dejar pasar, independientemente del interés y las inquietudes que tales pensadores despertaron en mí. Leí autores progresistas de diversos países y otras obras curiosas e interesantes que nos prestaba nuestro amigo, el encargado de la librería. Además de todas las novelas modernas que iban saliendo de los escritores soviéticos y otros, que compraba mi padre, y me engullí de un tirón la Odisea y la Ilíada. Les pedí prestada la Biblia a mis amigas, la cual analicé concienzudamente, como los detectives cuando ven rastreando una pista, cuando van rastreando una pista que condujera hacia un crimen. Allí estaba todo lo que quería saber, y ahora comprendía por qué no dejaba que la leyera la gente. ¿Por qué no dejaban que la leyera la gente? Ya. En España estaba prohibida la Biblia. Un montón de libros de la iglesia y de otros lugares. De política. No me satisfacía guardar el descubrimiento para mí sola y de una manera diplomática, porque no quería herir sus sentimientos, propuse un día a mis compañeras que comentásemos algunos pasajes que yo no comprendía bien. Ellas sabían que nosotros éramos ateos, pero no de origen ni por ignorancia, sino por decepción. Porque toda la vida, salvo el breve lapso que duró la República, nos habían servido y hecho tragar la religión a cucharones, como una purga por la que te aprietan la nariz para que te la tomes. Contra mis costumbres, empecé ladinamente. A ver, aquí dice que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza suya. Abrí el diccionario y les enseñaba, con muy mala intención, las fotografías del hombre de Cro-Magnon y el de Neandertal. Estos son nuestros antepasados, los más antiguos que se conocen hasta ahora. ¿Creéis que Dios puede tener esta cara de bruto? Me miraban desconcertadas. La verdad es que, por flojera, no hemos leído nada la Biblia. Conocemos lo que nos han enseñado de chiquitas en la iglesia. Me lo imaginaba, al igual que nosotros, hasta que hemos tenido ocasión de leer una serie de libros prohibidos. Continuaba implacable. Ya entendí. Aquí viene lo de Caín y Abel. Caín se esconde después de matar a su hermano, asustado por la mirada acusadora del Señor, y al cabo de un largo tiempo aparece. Agárrense. Con su esposa. ¿De dónde diablos sacó a esa mujer, Decídmelo. Yo estaba muy satisfecha de mis hallazgos y me acaloraba con mis inocentes amigas, haciendo lo que hubiera querido poder realizar con los becerros que nos presionaron y amenazaron en España y ante los cuales no podíamos abrir la boca. Sigo. El incesto se considera un grave pecado, pero entonces se unieron los hermanos y allí dicen que de allí provenimos todos, suponiendo que descendiésemos de Adán y de Eva, porque yo, después de leer a Darwin, me inclino más hacia mis antepasados, los changos. Mis amigas se asomaban al libro para ver que en lo que les decía no había error. Mirando un poco asustadas. Fijaos aquí, yo había puesto señales en varias páginas. La Virgen, después de Jesucristo, siguió teniendo más hijos. Luego ya no era tan virgen. Y por lo tanto, los protestantes tienen razón al no admitir el culto a la Virgen como tal. Después están estos señores, Salomón y David y muchos otros, con sus harenes, sus adulterios y todo el relajo que se traían. El Cantar de los Cantares resuma erotismo y sensualidad por los cuatro costados, y no me trago lo de los simbolismos, porque muchos juegos de palabras que inventen. Lilia, la amiga más afín a mí, decía: mejor dejamos eso, porque si seguimos nos vamos a hacer unas bolas. Dicen que hay que tener fe, y yo no me quiero romper la cabeza pensando. Se van a condenar, decía asustada la pequeña, más influida por la madre. Bien mirado, les dije, un poco arrepentida del embrollo que las había metido. Lo importante es ser buenas personas y actuar honestamente con los demás, ¿no os parece? Ajá. A mí lo que me revienta es la hipocresía, el que se equivoquen con buena intención y no hay que tomarlo en cuenta. En eso estamos de acuerdo, asintieron todas. Y nunca más volvimos a mencionar el tema ni se alteraron nuestras buenas relaciones. Ajá. Habíamos mantenido correspondencia regular con mi abuela, a la que dejaron mis padres lo del alquiler de su casa en España, con una pequeña ayuda, ya que la renta congelada se había ido reduciendo a una cantidad insignificante, pero allí todavía suponía algo. También escribíamos a los tíos y primos con los que convivimos tantos años. Y además, yo revivía a menudo cartas de mi novio, las que contestaba puntualmente, pero con poco entusiasmo, después de haber engordado y con mi nueva apariencia casi despampanante. Decidimos, mi hermana y yo, hacernos una fotografía de estudio para la posteridad. Ajá. Y nos colocaron en varias poses y ya estaba a punto de decir al fotógrafo que se me hacía tarde y volvía otro día, cuando por fin sacó una que, según él, iba a quedar muy bien. Salió tan vistosa que la puso en el escaparate del establecimiento durante una temporada, aunque yo me encontraba un tanto afectada, con la mirada perdida hacia lo alto, como si escudriñara unas posibles telarañas, sospechando que sería difícil prestarme otra vez a esa prueba por fastidiarme sobremanera ese tipo de cosas, como probarme vestidos, etc. Encargué una ampliación a color y se la envié a Octavio, mi prometido, el cual me contestó enseguida diciendo que estaba muy guapa, pero que era una lástima que la hubiera recibido doblada por la mitad. Poco después recibió Nieves y, entre otras cosas, contaba que Octavio estaba empezando a salir con otra chica y se creía en el deber de decírmelo. Yo sabía casi con certeza que mi noviazgo iba a morir por consunción, además de confiar plenamente en mi prima, por lo que rompí todas las cartas y fotografías que conservaba en pedacitos muy pequeños y la tiré por la taza del baño, diciendo para mis adentros, ajá, de mí no se ríe nadie, imbécil. Ah. Así acabó mi corto e insípido primer romance amoroso. Conchita, mientras tanto, ya iba a tener al niño y estaba muy preocupada porque no sabía si podría localizar a su marido en el momento preciso, que le daba mucho miedo estar sola. Mi madre resolvió el problema diciéndole que viniera a vivir a casa hasta que hubiera pasado todo. Después de alguna resistencia por temor a causar molestia, aceptó muy complacida. Nosotros estábamos encantados porque era una excelente muchacha, con un carácter muy agradable, y en la familia estábamos acostumbrados a que hubiera mucha gente a nuestro alrededor. Ajá. se adaptó al ritmo de la casa y era como una hija y hermana más. Cuando llegó el momento de dar a luz, yo estaba al cuidado del almacén mientras mi padre visitaba clientes y mi madre andaba con sus compras y las comidas. Así que Isabelita la acompañó al sanatorio y allí estuvo con ella y una monja de las que yo atendía, y una monja de las que lo atendían, esperando a un doctor que no acababa de llegar. Ajá. Hasta que por fin trajo al mundo a su bebé. Todos fuimos a verla en cuanto pudimos desocuparnos, y mi hermana no se cansaba de repetir lo emocionante que había sido para ella presenciar y ayudar en el parto. Nunca había pasado por esa experiencia. Avisamos al marido, un muchacho vasco muy consciente y formal, que solo pudo venir a conocer a su hijo y quedarse 2 días, volviendo inmediatamente a su trabajo. Pero partió tranquilo después de que le aseguramos que no permitiríamos que Conchita se fuese a su casa hasta estar completamente restablecida. Ajá. Pronto el niño se convirtió en el juguete consentido de todos nosotros y de las amigas del piso superior. Y a Conchita le hacíamos mucha compañía todos los ratos que nos era posible. Ajá. También se estableció una buena amistad entre nuestras amigas mexicanas y ella. En ocasiones hacíamos una tertulia todas juntas y hablábamos sin inhibiciones de todo lo que se nos ocurría. Conchita comentaba a las muchachas de la H Colonia que he tenido que tratar, les he oído decir que los hombres mexicanos, además de su color moreno, ya sabes sus manías, son inconstantes y les gusta andar con varias mujeres a la vez. Y en cuanto a ocuparse de sus familias, a veces se gastan todo el dinero en pachangas y no tienen después para comer. Por eso ellas se vuelven locas en cuanto ven a un español. Ja. Pues están aviadas, les decía yo. En España he conocido borrachines y vagos como para parar un tren. Verdaderas calamidades, y sus mujeres tenían que sacar a los hijos adelante como podían. Con la desventaja de que allí no existe el divorcio. ¿Vosotras qué opináis de eso? Porque yo veo que vuestro padre, que es mexicano, 100%, es tan apegado y formal con la familia como el nuestro. Lupita, la hermana que seguía en edad a Lilia y era muy avispada, trataba de explicar. Ah, verán. Hay algo de verdad en esto. Es como una costumbre, una mala costumbre. A muchos muchachos les parece que son más machos si se comportan así. Y hay mujeres que hasta se lo creen y les agradan de esa forma. Supongo que tú no serás de esas que les gusta formar parte del harén, ¿verdad? Decía mi hermana bromeando. Ni lo mande Dios. Le pico los ojos al que me haga eso. El que caiga en mi anzuelo ha de andar bien derechito, marcando el paso o me lo sueno. Todas reíamos porque era menuda y delgadita. Parecía como un soplo iba a salir volando. Parecía que con un soplo iba a salir volando, pero tenía unas facciones muy finas y se veía delicada y linda. Pues a mí, intervenía Lilia, Si me gustase mucho un hombre, no sé si sería tan exigente y remilgosa. Procuraría amarlo bien para que no tuviera ganas de irse con otras. Era la más apasionada de todas. Estoy viendo que me voy a quedar como mi prima Nieves, opinaba yo. Ya me estáis llenando de aprensiones, pero de una cosa estoy segura, no aguantaría a un borracho, ni un mujeriego, ni un pegón, ni un jugador, ni un vago, etcétera, etcétera, etcétera. Acabaría por a romperle una silla en la cabeza y dejarlo plantado a primera trastada, a la primera trastada. Así que más vale sola que mal acompañada, como dice el refrán. No tengáis prisa y buscad bien, nos aconsejaba Conchita. Yo tengo un buen marido y le quiero mucho, pero lo más bonito es el noviazgo. Hay que disfrutarlo todo y que se pueda, porque luego vienen muchas responsabilidades y preocupaciones, por muy bien que vaya. De vez en cuando llegaba algún camarada refugiado del Distrito Federal y se reunía todo el grupo que vivía en la ciudad para analizar y comentar la situación en España. Ajá. Desde que el general Lázaro Cárdenas ocupara la presidencia y prestase tan valiosa ayuda a la lucha de los republicanos y a los exiliados en México, salvo la disposición que les prohibía intervenir en los asuntos internos del país, podíamos tener reuniones, asambleas y festivales para ocuparnos de los asuntos de nuestra patria. Ajá. Con toda libertad para nosotras, después de la opresión que habíamos sufrido, era una novedad maravillosa. A mí me invitaron a asistir a una de esas reuniones, pero yo no sabía gran cosa de política. Apenas empezaba a leer algunos libros y escuchar opiniones y tampoco estaba preparada para hablar ante personas más cultas y entendidas que yo. Así que cuando me animaron a que lo hiciera, les dije que todavía tenía mucho que aprender para poder opinar. Sin embargo, sí acepté ingresar en una agrupación de jóvenes españoles, hijos de refugiados en su mayoría, que funcionaba en la Ciudad de México, la JSU, Juventudes Socialistas Unificadas, donde acudían muchos muchachos y desarrollaban una serie de actividades deportivas, culturales y políticas. Estas últimas, en forma de círculos de estudios. De momento, mi ingreso solo representaba tener el carnet de socio y cotizar una módica cuota mensual. Ya había transcurrido año y medio de nuestra estancia en México. Conocimos a unos jóvenes ingenieros de petróleos y algunos más, pero ya me habían sugestionado y llenado de dudas, por lo que no podía verles más que como amigos. En bailes y reuniones, sin querer avanzar ni un paso más, había otra cosa que me impedía ilusionarme con romances. Mi salud empezaba a resentirse otra vez. La playa, bastante alejada de la ciudad, no aliviaba gran cosa del persistente calor que, en vez de dorarnos la piel, nos ponía amarillos. Los fines de semana íbamos a bañarnos al mar. Me quemaba como un lechón al horno, permaneciendo achicharrada varios días. Para colmo, me dio un fuerte ataque de paludismo. Por allí casi todo el mundo lo padecía, pero debían haber desarrollado ciertas defensas porque les atacaba muy levemente. Yo veía que en determinada época mis amigas tomaban unas pastillas de quinina y no parecían molestarles gran cosa. A mí me duró 2 semanas, con unos horribles temblores y vómitos, además de fiebre muy alta los primeros días, y mis hermosos kilos, tan trabajosamente adquiridos, se disolvieron. Otra vez tuve que iniciar el tratamiento de engorde, pero ya con más calma y sin mayor expectación. Volví posteriormente a la oficina y junto con mi hermana comenzamos a tomar unas clases de inglés. Isabel seguía estudiando, pero ya trabajaba medio día en la librería de nuestro amigo. Seguíamos frecuentando a todas nuestras amistades y a veces reunían en la casa a los amigos mayores, trayendo cada quien un platillo de su región, ya guisado, y nosotros preparábamos algo también. Además, con el piano que compró mi padre en cuanto llegamos, nos poníamos muy alegres cantando y bailando el folclor de nuestra tierra y canciones mexicanas, muy hermosas que todos habíamos aprendido. Mi madre empezó a darnos clases de solfeo a mi hermana y a mí, pero al pasar a practicar escalas en el piano, primero yo y después Isabel, lo dejamos. Teníamos nuestras necesidades cubiertas y podía estudiar lo que me interesara dentro de las posibilidades existentes, pero nunca la dicha es completa. El clima me dañaba y en el aspecto romántico tan importante para la juventud, estaba completamente aletargada. Solo hubo un incidente que sacudió un poco esta situación. Solíamos sentarnos las amigas con Conchita y su niño casi todas las noches, buscando un poco de brisa en unas mesitas situadas ante el puesto de refrescos que se hallaba en el zócalo. Y una noche vi en una de esas mesas a un muchacho de aspecto deportista. Por allí había gran afición al béisbol, no muy alto, pero musculoso, con la piel tostada y unos ojos verdes que brillaban sobre su rostro anguloso, de pómulos pronunciados. Cuando reía con los amigos que estaban con él, mostraba unos dientes grandes y fuertes, muy blancos. En ese momento pensé, qué hombre tan guapo. Poco después, Lidia me hizo un guiño. Me parece que has hecho una conquista. Hay un muchacho en la mesa de la izquierda que no te quita ojo. Volví la cabeza en dirección que me indicaba y, ¡oh, emoción! El muchacho de los ojos verdes, como le había calificado en mi interior. Me miraba fijamente, sin apartar la vista. Yo la desvié porque me pareció vulgar insinuarme de buenas a primeras. Pero dos o tres veces que me aventuré a mirar con disimulo, veía sus ojos verdes fijos en mí. De vez en cuando lo encontraba por el centro, en la ciudad, y seguía persiguiéndome con sus miradas insistentes. Pero aunque me sentía atraída hacia él, mi carácter reflexivo no me permitía propiciar un acercamiento, ya que nadie de nuestro círculo de amistades le conocía. Mis amigas me gastaban bromas al respecto, y un día, cual no sería nuestra sorpresa al verle en una tranquila plazuela para solas de ancianos y niños, pronunciando un discurso ante numeroso grupo de campesinos. No pudimos averiguar de qué se trataba, pero desde entonces mis amigas decían al verle: mira, por ahí va tu líder. En otra ocasión, paseando con Lilia, nos detuvimos a ver algo en un escaparate del centro y al darnos vuelta casi tropecé con él, que estaba detrás de nosotras, acompañado de un amigo. Esa fue la vez que más cerca estuvimos el uno del otro y solo por un instante. Sentí con una descarga eléctrica que me recorriera de pies a cabeza y sin proponérmelo, ya estaba empezando a experimentar cierto interés romántico por mi desconocido admirador. Hubo otra oportunidad en la que tuve que ir a una tienda por calles poco frecuentadas y como a dos cuadras vi a mi galán llevando del brazo, con mucha desenvoltura y confianza, a una joven embarazada, de 8 meses por lo menos. ¡Qué suerte la mía! Se veía a la legua que estaban casados o por lo menos vivían juntos. Al cuerno con ese líder, ya no volví a ocuparme de él. Seguíamos visitando a Maya en el laboratorio o en su casa, cuando tenía algún día libre y nuestras amigas estaban tan encantadas con ella como nosotras. Sus hijas eran muy graciosas y mucho más desarrolladas mentalmente que los niños de su edad, como descendientes de padres muy inteligentes, que convivían largos ratos con ellas a pesar de sus múltiples ocupaciones. A mis padres les decían tíos, y las llegamos a querer como si fuesen de nuestra familia, como a Conchita y a su hijito. Nos contaban cosas como de la guerra de España, a todas nos interesaban mucho, a Conchita y a nosotras, porque habían sucedido en la zona republicana, que no conocíamos, y a nuestras amigas mexicanas, como cuando ellas nos relataban acontecimientos históricos de México. Amaya tenía gracejo y simpatía para decir las cosas, aunque las más trágicas habían terminado sus estudios y acababan de casarse cuando empezó la guerra, y a pesar de su extremada juventud e inexperiencia, tuvieron que hacer determinadas tareas de responsabilidad, desde vigilar un almacén de víveres para distribuirlos entre la población equitativamente en la ciudad de que vivían, hasta atender a los heridos y enfermos, turnándose con los demás médicos. Él, cuando las cosas se pusieron difíciles, acabó por irse a combatir al frente. Pasaron tanta hambre que en una ocasión su marido llegó a comerse la pasta de dientes untada en el pan. La mayoría estaban llenos de fe y confianza en sus ideales, por los que hubieran dado la vida. Nos íbamos enterando de lo poco organizado que estuvo a nuestro lado, por un exceso de democracia mal aplicada en momentos cruciales. Había grupos de anarquistas que de pronto abandonaban una parte del frente y decían que ya habían estado las 8 horas y se iban a descansar. Los demás tenían que correr a tapar el boquete con alguno de los escasos cañones viejos de los que disponían. Sí, esos eran las fallas de los republicanos. Uh-huh. Había gente que no tenía ideales. Uh-huh. Y extenderse hasta cubrir la línea de fuego. Los comunistas eran los más disciplinados y dispuestos a sacrificarse, por lo que, si al comenzar la guerra había una cantidad insignificante, pronto aumentó considerablemente el número de militantes. Sí. Pues toda persona responsable que se sentía más segura al lado de ellos. Ajá. También nos contaba de su llegada a México por otro puerto, en uno de los barcos que trajeron refugiados. En ese lugar, los residentes de la H colonia española no tenían sentimientos políticos muy definidos y solo vieron en los exiliados a paisanos en desgracia. ¿Qué hora es? No tengo la menor idea. Es que se me olvidó mi reloj. ¿Y las páginas? Esta es la 222. Ajá. Uh-huh. Podemos leer un poquito más. ¿Eh? Podemos leer un poquito más. Como quieras. Uh-huh. Acudieron con otros muchos al muelle junto a las autoridades y vieron descender del barco en primer lugar a la banda Madrid en pleno y con sus trajes raídos, pero cada quien conservando su instrumento, la que se formó empezando a tocar un paso doble de Oropesa, seguida por el resto de los expatriados. Estos llegaban Estos llegaban harapientos y desnutridos, cargando en los brazos a sus hijos enfermos o enflaquecidos y algún bulto maltratado de maleta con sus escasas pertenencias. Con sus miradas cargadas de sufrimiento reflejaban las tragedias pasadas. Todos los viejos residentes tenían los ojos llenos de lágrimas y algunos lloraban sin ningún recato. Los llevaron a sus casas y cada quien, a los que acogieron, les dieron de comer, alojamiento y ropa, además sí. de algún dinero para continuar el viaje a otros lugares. Fue una cosa muy emotiva cuando llegaron ese grupo. Eran los músicos de la banda Madrid, los que llegaron. ¿Y ustedes los vieron llegar? ¿Eh? ¿Ustedes los vieron llegar? Sí, mucha gente de los que estaban allá, en el puerto. Los vieron descender del barco y todos se pusieron a llorar. ¿Y ellos vivieron en Tampico? Sí. Sí. A los que se quedaban, les conseguían trabajo. Nuestros amigos continuaron hasta esta ciudad, nueva e industrializada, donde existían más posibilidades de abrirse camino y necesitaban a personas de su profesión. Ajá. Estos relatos me servían para reflexionar sobre lo negativo que resultaba generalizar. Después también nos contaba mi padre y otros amigos que en la zona republicana había habido matanzas innecesarias y abusos de gente incontrolada, no con el cálculo, con el sadismo y la dirección y protección de las autoridades, con que actuaban los asesinos en la zona fascista, pero el comportamiento de esos grupos desmanados empeñó la buena imagen de la República ante mucha gente que juzgaban por igual a unos y a otros. Los países que no quisieron ayudar y votaron por la no intervención en la Sociedad de Naciones, que de hecho significó no apoyar a la República, permitiendo que otros, y aún ellos solapadamente, ayudaran a los sublevados, aireaban eso como uno de los motivos para imitar a Pilatos. Ahora que nos hallábamos fuera de España, teníamos ocasión de estar mejor informados de lo que pasaba dentro de ella cuando vivíamos ahí. Los periódicos daban noticias más o menos parciales sobre la lucha clandestina que se libraba contra el franquismo. De las continuas detenciones y torturas y condenas exorbitadas que aplicaban a hombres y mujeres que llevaban una actividad de información política y propaganda sin violencia. Entre nuestros medios también se exageraba un poco lo favorable a nuestra causa para alentar y mantener viva la esperanza del retorno no muy lejano a tantos refugiados que languidecían resistiéndose a deshacer la maleta del todo, añorando a la patria y a sus familiares. En el puerto se organizaban en determinadas fechas conmemorativas del año cenas o conferencias entre los refugiados, amigos y simpatizantes, para recabar fondos que eran enviados clandestinamente, seguía estando prohibido el ayudar a los rojos, a las familias de los presos políticos y otras actividades de solidaridad. Era una gran novedad y satisfacción el asistir a estos eventos, pues de tantos años de amordazamiento general y no acabábamos de creer que pudieran denunciarse y ser condenadas en voz alta todas las penalidades y horrores que el fascismo había acarreado. Rumiaba lo distinto que hubiera sido el pasar de la guerra entre los nuestros. E identificaba a la vez determinadas tesis y conceptos políticos que en nuestra vida habían tenido lugar en la práctica, antes de conocer la teoría. De vez en cuando llegaban desde España personas solas y hasta familiares y hasta familias enteras de distintas ideas políticas y aún adeptos al régimen, que con determinadas influencias o reclamadas por parientes para trabajar con ellos lograban salir de la tétrica y mísera situación en la que continuaban inmersos la mayoría de los ciudadanos españoles. Lo que comíamos nosotros normalmente en México no se lo podían permitir ni en los días festivos las familias ricas allá. Ajá. Salvo las de las más altas esferas, que ni en los peores momentos carecieron de nada. Y los aristócratas, estos, tras la muerte de José Antonio Primo de Rivera, vieron en sus continuadores a unos plebeyos advenedizos que les habían desplazado de los puestos importantes que antes ocuparan ellos, pero lo soportaban porque les devolvieron los privilegios y la facultad de sentir, de seguir con sus abusos, refrenados en una pequeña parte por la República. Entre estas familias llegó una bastante numerosa. El padre había sido un clásico indiano, reaccionario, que hizo las Américas mucho antes de la guerra, con una taberna situada en los muelles del puerto, habiendo regresado con sus ahorros al pueblo que le viera nacer. Contrajo matrimonio con una agraciada y modesta jovencita, casi analfabeta, pero muy hacendosa. Después de emprender varios negocios, entre ellos como empresario de teatro de variedades, acabó con 8 hijos, viejo y sin dinero. No sé de qué se valdría para salir de España. ¿El qué? No sé de qué se valdría para salir de España. Ah, ya. Ajá. Tal vez por la edad y la ayuda de un hermano al que le dejó la taberna, pero allí estaban de nuevo tratando de vivir un poco mejor y cayendo la mayor parte de la carga familiar sobre la esposa, que ya era una mujer avejentada con las carnes flojas y llena de canas. Cuidaba del marido viejo y enfermo y de los hijos más pequeños, a la vez que cosía y hacía algún platillo por encargo para los vecinos y antiguas amistades del esposo. A lo que respecta a los 4 hijos mayores, 2 hombres y 2 mujeres, planeaban poner a trabajar a los varones y casar a las hijas cuanto antes con un buen partido de acuerdo con su mentalidad retrógrada. Conocimos por casualidad a las muchachas en el consultorio de nuestro amigo, el doctor, porque la mayor tenía propensión a la tuberculosis pulmonar y a otra venía con un problema un poco especial, por algún trauma, a los 18 años se orinaba en la cama. A pesar de todas las diferencias, curiosamente se identificaron y simpatizaron con nosotras con las muchas muchachas de la H. Colonia. Buscando nuestra compañía, tal vez porque en España nuestra vida había sido semejante en cuanto a carencias causadas por la guerra, la mayor tenía una cara preciosa y de figura no estaba mal, pero pronto descubrimos que era muy vanidosilla y coqueta y le costaba trabajo conservar su virginidad, requisito indispensable para atrapar a un rico gachupín. La menor, menos agraciada, era más inocente y simplona. Les habían recomendado al marido de Amalia como uno de los mejores médicos, incluso fuera de su especialidad, y a la hora de la verdad no tenían en cuenta las ideas políticas. Indispensablemente se estableció cierta relación y empezamos a salir con ellas, junto con nuestras amigas. Habían pasado más de 2 años desde que llegáramos a México. La vida se había hecho rutina y no tenía apenas variantes ni alicientes. Mi salud no era muy buena. Me afectaba en el calor tan extremoso, salvo los 2 meses de invierno, durante los cuales decrecía un poco, y los nortes, y el bochorno con los nortes, como llamaban al viento frío que llegaba de esa época del año. Refrescando un tanto el ambiente el resto del tiempo. Como decía un amigo, solo disfrutábamos de 2 estaciones, verano y la del ferrocarril. También tuvimos ocasión de sufrir varios ciclones, debiendo prepararnos con provisiones adicionales y velas, y al avisar por la radio que se aproximaban, clavetear las puertas y ventanas con fuertes tablas cruzadas. Ajá. A mí personalmente solo me hubieran asustado si se nos hubiese desplomado la casa encima. Después de todo lo pasado, veníamos bastante curtidas para aguantar horrores. Sin embargo, no dejaba de impresionarnos cuando todo volvía a la calma y se presentaba ante nuestros ojos un cuadro desolador. Palmeras y otros árboles de gran tamaño arrancados de cuajo, coches volcados o arrastrados y muchas calles inundadas en las que flotaban toda clase de desechos. Esto siempre había sido así, y la gente lo aceptaba con espíritu fatalista, algo en sus vidas que debían tomar resignados y lo más serenamente posible, solo cuando alcanzaba grados extremos, hasta el punto de destruir barriadas pobres enteras, cobrando su tributo en vidas humanas. O sea que entonces también había cosas trágicas. Uh-huh. Tragedias. Uh-huh. Se conmocionaban huyendo alocadamente, como el río desbordado, a refugiarse donde podían. Ajá. La zona era declarada de desastre mientras organizaban en el país una campaña de ayuda. Los sobrevivientes se esforzaban por reconstruir sus miserables viviendas, jacales de madera, palma u hojalata, reanudando su triste y limitada vida. Voy al baño. Ok. A pesar de haberme colocado un mosquitero en la cama y untarme todos los productos repelentes que anunciaba para protegerse del mosco anófeles y otras variedades, ajá, en cuanto había uno revoloteando con obstinada predilección, acudía a chuparme la sangre y volví a caer con paludismo de nuevo. Ya convaleciendo, tuvieron que ponerme una vez más a régimen de engorde. Esta situación me deprimía bastante, aunque no exteriorizaba para no entristecer al resto de la familia, sobre todo a mi madre, que había engordado más de 10 kilos y se veía rozagante y dichosa. Me adaptaba hasta donde podía a la vida provinciana, asistiendo al anochecer con las amigas al cotidiano paseo del Zócalo, en busca de un poco aire fresco, que casi nunca llegaba, a los bailes donde elegían cada año a la reina de belleza y práctica, que siempre me pareció exhibicionista y cursi. A las reuniones de los amigos o a las del o a las que celebraban, que celebrábamos en casa. Además de nuestros baños en la playa, el bullicioso desfile del carnaval que organizaban cada año, con vistosos carriles carros alegóricos y disfraces, haciendo gran derroche de cartón, pintura, plumas y lentejuelas, lo contemplábamos desde el balcón sin animarnos a participar de él. El resto del tiempo lo ocupaba trabajando en el negocio de mi padre, haciendo alguna costura en la que mi amiga la negra y yo nos lanzábamos a hacer vestiditos veraniegos para nosotras, y en mi gran afición de siempre, leer. Para esas fechas llegó una buena noticia. A mi hermano Ramón le habían licenciado del servicio militar y muy pronto iba a poder venir a reunirse con nosotros. También por entonces, con poco tiempo de diferencia, Conchita y Amalia tuvieron un niño cada una. La primera era ya para nosotros como una hermana mayor, muy querida. Amalia y su esposo estaban muy dichosos porque después de las tres niñas consiguieron por fin un varón. Nosotros hacíamos nuestra su alegría, pues todos ellos formaban parte del aspecto más grato e importante de nuestra vida, y con su gran amistad habían llenado el hueco de que dejaran los elementos positivos de nuestra familia en España. En casa del doctor conocimos a personas importantes y valiosas que solían frecuentarles. Nunca olvidaré cuando les visitó por una temporada el gran poeta Pedro Garfias. Y tuvimos ocasión de oírle recitar algunos poemas. Teníamos un disco por ahí, grabado por él. ¿Sí? Aunque ya estaba muy enfermo, su personalidad y sus palabras me ayudaron a comprender mucho de lo que había ocurrido en España y del significado de la emigración. Al venir mi hermano, unas semanas después, hubo gran regocijo familiar compartido por los amigos. Ramón era ya un hombre con un carácter definido y sabía muy bien lo que quería. Traía en mente muchos proyectos para trabajar y estudiar al mismo tiempo. En general, toda la familia convivíamos sin discrepancias ni problemas temperamentales. Salvo alguna travesura sin importancia de Paquito, solo había un punto en el que mi padre y Ramón tenían fuertes discusiones. Cuando trataban el tema, mi hermano, después de desarrollarse en el pútrido ambiente del régimen franquista, exteriorizaba y defendía con sus razones un escepticismo político que no le permitía reconocer ningún mérito a nadie. Aceptaba ciertos grados de mayor o menor decencia o crueldad, pero para él, los que hacían de la política una profesión eran fanáticos y unos aprovechados, y no le interesaba profundizar para averiguar si estaba equivocado o no. Apreciaba la honradez y valía de las personas por una por una, pero no creía en teorías, ni en grupos, ni en ninguna especie. Consiguió un empleo en las oficinas de la compañía donde estaba también el marido de Conchita, pero pronto percibió que todo aquello era muy limitado para la realización de sus aspiraciones, y su deseo se centró en poder irse cuanto antes a la capital de la República a buscar trabajo. En principio, mi padre nos comunicó que estaba preocupado porque desde hacía varios meses prácticamente había dejado de servirle mercancía, dándole preferencia a una nueva zona petrolífera recién descubierta. estaba trabajando con déficit y ni siquiera alcanzaba a cubrir gastos, teniendo que disponer los ahorros, que ya llegaban a su fin. Había creído que sería una situación transitoria, pero alguien de la empresa le había informado confidencialmente que podría prolongarse durante bastante tiempo. Maldijimos al dueño de la empresa que tan despreocupadamente nos hundía en la miseria. Inmediatamente nos movilizamos todos. Si a la guerra se le hubiera podido reconocer alguna virtud, sería la de enseñarnos a afrontar las dificultades con valor. Con el poco volumen de las ventajas, mi padre no me necesitaba ya en la oficina y encontré trabajo en una ferretería grande de un viejo residente amigo suyo como cajera y ayudante del contable. Mi hermana, que había acabado comercio en México, era la carrera más corta y simplificada. Empezó a trabajar la jornada completa en la librería y mi madre, salvo para el lavado y planchado de la ropa, prescindió de la ayuda doméstica. Los domingos en la mañana contribuíamos mi hermana y yo haciendo una limpieza general a la casa para que no se fatigara demasiado. Ya ni teníamos a las cucarachas voladoras. Había terminado el tiempo de las vacas gordas y empezamos a apretarnos el cinturón. Lo único que no varió fue el régimen alimenticio. Mi madre siempre había opinado que con el estómago lleno se podía luchar mejor contra la adversidad. Aunque a mi hermana y a mí nos iba bien en nuestros respectivos empleos, nuestros sueldos no bastaban ni faltaba la fuente principal de los ingresos familiares. Mi padre empezó a considerar la conveniencia de irnos a vivir al Distrito Federal, donde con la ayuda de camaradas y amigos nos sería fácil encontrar trabajo para todos. Mi hermano Ramón decidió partir inmediatamente, alojándose en casa de unos amigos y hacer de punta de lanza, abriendo el camino a los demás. Le encomendamos que con ayuda de esa familia, excelente en todos los aspectos, y que ya estaban bien situados, fuese buscando a la vez que su ocupación un departamento que nos conviniera. Yo ya había estado un par de veces en la capital. Acompañando a mi padre en cortos viajes de negocio. Pasando un miedo terrible cuando el autobús atravesaba la Sierra Madre y en los largos tramos de pronunciadas curvas se me erizaban bien los cabellos al ver los impresionantes precipicios que quedaban a un lado de la angosta carretera. Me había fascinado su clima deliciosamente templado que le había valido el título de la ciudad de la eterna primavera, y también sus amplias avenidas flanqueadas por lujosas construcciones de diferentes estilos, predominando el francés, con abundante vegetación ornamental, así como los antiguos edificios y monumentos de la hermosa arquitectura virreinal en la parte antigua de la ciudad, que la había hecho acreedora del calificativo de la ciudad de los palacios. A pesar de estar situada a la excesiva altura de 2.277 metros sobre el nivel del mar, en cuanto empezaba a respirar su aire fresco, a pleno pulmón, sentía como si borraran, como una esponja, todas mis molestias físicas, a la vez que, como por encanto, se despertaba mi apetito. Además, tuve la oportunidad de asistir a un festival político-cultural de refugiados españoles, en que se congregaron una gran multitud, la mayoría residentes en la ciudad, donde mi padre se presentó a un grupo de amigos y tuve la ocasión de conocer y charlar con los jóvenes de la JSU, de ambos sexos, que me agradaron mucho. Vi las posibilidades de convivir con personas afines a nuestras ideas y costumbres, en un número mucho más elevado que el pequeño grupo de amigos que teníamos en el puerto. Por lo que la idea de residir ahí me causó bastante ilusión. Sin caer en discriminaciones, teníamos que adaptarnos paso a paso a los usos, costumbres y el lenguaje del país, procediendo con cautela y diplomacia, ya que muchas palabras comunes e inofensivas en España, como por ejemplo madre y culo, se podría originar un cataclismo si se usaban a la ligera. Mi padre presentó su renuncia a la empresa y cerró el negocio. Mientras mis padres levantaban la casa y arreglaban la estancia de Paquito con los amigos de la librería, hasta que pudiese terminar el curso en su escuela y algunos otros trámites más, se acordó que mi hermana y yo nos fuésemos antes a buscar trabajo. Íbamos a estar también con la familia que acogió a Ramón. Don Tomás Espresate. Don Tomás Espresate. Era la familia que nos acogió en su casa. También eran. Y vinimos con él. Por primera vez viajamos en avión, viniendo con él al DF, con don Tomás, mi hermana y yo. ¿Él era mexicano o era español? Eran íntimos amigos. Nos hicimos muy amigos. Dijimos adiós a los buenos amigos del puerto con sincera pena, aunque con la esperanza de verles de vez en cuando. Terminaba otra etapa de nuestra vida y comenzaba una nueva, llena de incógnitas. Yo creo que aquí le dejamos, creo. Como quieras. Sí. Ajá. Sigue un capítulo que se llama Plenitud. Ah, sí. Entonces creo que es buen momento para. Ok. Ya estamos en la página. ¿Qué número es? 234. Ajá. Ok. Sí, está bien. Venimos bastante bien. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Hemos avanzado bastante. Y luego hay otro tomo así de gordo. ¿Ah, sí? Sí. De cuando regresamos a España. Y nos fue muy bien, muy mal. ¿Sí? ¿Pero le gustó regresar a España? ¿Eh? ¿Le gustó regresar a España? No, a mí me daba miedo. Pero mi marido, como hacía desde la guerra que no veía a su familia, ni a los padres, ni a los hermanos, ni eso, pues le pareció que debíamos volver ya con los tres hijos. Y yo dije, bueno, pues como él no ha visto a mucha gente de él, vamos. Pero nos fue mal. ¿A los dos? A él lo detuvo a la policía y lo hicieron preso político. 3 años y pico en la cárcel estuvo. Así que fue todo bastante mal. Y eso ya después del franquismo. Sí. Ya había terminado el franquismo. Pues sí. Bueno. Bueno, también estaba viendo el librito que. Este que me acaba de dar. ¿Qué? ¿Quieres que te lo dedique? ¿O qué? ¿Puede? ¿Quieres que te lo dedique? Sí. A ver si puedo escribir porque no veo. Lo voy a abrir. Escribió un amigo que era muy amigo de mi hijo y él se regresó a España cuando murieron sus padres y eso. Y se había llevado cosas mías y dice que pasó por máquina, pasó unas cosas que se habían llevado mías de los cuentos. ¿De estos cuentos? Sí. Entonces no sé lo que habrá hecho o lo que quiere hacer. A ver. A ver. Ajá. Se lee, porque no veo lo que he puesto ahí, un garabato. Para Julio, con mucho afecto. Ah, ¿sí se ve? Sí. Ah, qué bueno. Muchísimas gracias. De nada. Espero que te guste. Sí. ¿Cuándo escribió este? Pues lo había escrito en... Antes de ir a la SOGEM a estudiar el diplomado, uh-huh. empecé a escribir las cartas a Dios y luego en la SOGEM escribí un grupo de cuentos también que nos decían que teníamos que escribir cuentos en cada clase. Total, que me encontré con 22 cuentos de variados y luego las cartas a Dios, que son 20 y tantos también. Uh-huh. Y cuando cumplí los 90 años, la familia, sobre todo uno de mis nietos, dijo que me tenían que reunir los cuentos y hacerme el librito. Y entre todos me hicieron el libro de cuentos cuando cumplí yo los 90. Qué bonito. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Sí, me dio mucho gusto. Así que... Y me regalaron los cuentos y 100 ejemplares. O sea, que bien. Bonito. Ya veo. Pues me voy a leer. Ándale, espero que te guste. Bueno. Okay. Vamos a dejar. ¿Cuándo podrás volver? El lunes. ¿El lunes? Semana. Ah, ok. Uh-huh. Muy bien. Sí. Sí, ya soy un poquito más